Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 30 minutos, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en este momento, que están en sintonía. Les saluda Carmen Vargas y Janet Flores en este su programa Coffee Break, ya favorito. Así que bienvenidos. Estamos un poquito tarde, poquito nada más, hoy sí. Media hora nada más, la mitad del programa. Pero bueno, por ahí tuvimos ciertos contratiempos, pero ya estamos aquí con ustedes. Y el día de hoy tenemos un programa súper interesante. Se titula ¿Dónde nace la confianza? Oh. ¿Es pregunta o es...? Podría ser también, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Dónde nace la confianza? Y bueno, es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y yo me imagino que ya todos saben la respuesta o la afirmación en este caso, ¿no? ¿Dónde nace la confianza? ¿Dónde nace? Uh-huh. Pues en uno mismo. Exacto. Ya, ustedes saben la respuesta a todas nuestras preguntas, siempre en uno, ¿ok? Y no, Carmen, ching, otra vez. ¿Qué es lo que pasa aquí que siempre nos trae a lo mismo, no? Pero aparte vamos a desglosar un poquito más acerca de la confianza, ¿no? Porque es curioso, leyendo artículos, leyendo estudios y leyendo artículos de psicólogos y terapistas, y dicen, ¿no?, que entre más grande está la persona, más, ¿cuál es la palabra? No son tolerantes, ¿no? O menos confianza empiezan a tener con la gente que van conociendo. ¿Por qué? Porque dicen, ah, ya me la sé de todas. O sea, ya conozco este patrón, se está repitiendo esta persona, entonces no le voy a dar tanta confianza, no me genera confianza, ¿no? Y cuando estaba leyendo todo esto, así como que a mí me sorprendió, ¿o no? Sí. Porque uno, es cierto, ¿no? Ya cuando estás viendo la vida desde otro enfoque, ya pues dices tú, no es cierto. O sea, uno tiene que amar a la persona, tiene que aceptarla, no porque se parezca a fulana o habla como fulana o habla como fulano, ¿no? Es igual, no es cierto, ¿no? Fíjate que muchas veces yo creo que eso lo hacemos porque nos basamos en el pasado, ¿no? Uh-huh. Estamos viviendo allá en... Es que... Ya sé que cuando vienen muy blanditos y muy amables, algo quieren. ¿Y no les ha pasado que muchas veces decimos eso? ¡Ay! ¿Qué quiere? ¡Este quiere algo! Pero es, yo creo que es ese concepto que dices, o sea, estamos yéndonos en otro momento, estamos yendo al pasado y esas experiencias, incluso positivas o negativas que tenemos, uh-huh. entonces ya las empezamos a asociar de esa forma con personas, con situaciones. Y decimos, ah, no, es que fulanito me dijo que era así, y ya también lo empieza uno a catalogar de esa forma sin nosotros haberles dado la oportunidad, ¿no? De nosotros conocer esa perspectiva, esa persona, esa situación. Sí, y también muchas de las situaciones donde en la que la persona pierde la confianza es porque tuvo una experiencia, por ejemplo, con una pareja. La clásica, ¿no? No le vamos a poner infidelidad o maltrato, no vamos a poner nada de eso, simplemente terminaron una relación, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que pasa a continuación de que terminas una relación, ya no tienes la confianza que tenías para conocer a otras personas, porque es como dice el dicho, ¿no? Ya estás curado de espantos. O no sé si es un dicho o un refrán o lo que sea, y no uh-huh. sé si lo dije bien, pero algo por el estilo. Entonces yo creo que tenemos que pensar que básicamente la confianza es la actitud con la que nosotros reaccionamos a las experiencias, a nuestro entorno y a cómo vamos a reaccionar a esas situaciones con relación a mi persona. Uh-huh. Y bueno, muchas veces, por ejemplo, lo que tú dices, o sea, nosotros nos cerramos a esas oportunidades, a esas posibilidades de poder estar viviendo nuevas experiencias, porque muchas veces decimos, empezamos a crear esas barreras, ¿no? Esas paredes de decir, son paredes de protección, son paredes de seguridad hacia uno mismo, en donde dices, esta línea está aquí marcada porque a mí ya me la hicieron y no me la vuelven a hacer. Pero fíjate que algo que me encantó del artículo es que dice, cuando nada puede entrar, tampoco nada puede salir. Y entonces es como si estás queriendo poner esa pared para recibir amor, para recibir situaciones buenas a tu vida, pero tampoco puedes salir. So, alguien que no da y no recibe amor, ¿qué ocurre con uno, no? Ajá, sí. Pues sí, ahí está una forma, ¿no?, de cómo abrirse un poquito más también a la experiencia para generar otra vez la confianza, ¿no? Y interesante, fíjate que muchas veces, como ya estamos predispuestos a ciertas resultados, uh-huh. muchas veces el resultado no iba a ser ese, pero nuestra mente está pensando, es que va a volver a pasar como con la otra relación, es que no, es que mis amigas siempre les ha hecho esto a esta persona, entonces a mí también me lo va a hacer. Entonces muchas veces el resultado no va a ser ese, pero nosotros, nuestra mente, el estar pensando constantemente en esa situación, llevamos a que eso ocurra, cuando en realidad a lo mejor el resultado iba a ser otro. Sí, y también se ha comprobado, ¿no?, de que muchas veces uno se preocupa o planea las cosas, ¿no?, para que no te suceda, no te hagan eso de daño o esto o lo otro, y nunca sucede tal cual, ¿no? Por más de que uno haga planes y ya en referente a cualquier planeación, nunca sale exactamente como uno lo está planeando, ¿no? Entonces, el que te preocupes o el no te preocupes, o sea, no importa, porque va a suceder como tiene que suceder en el momento que tenga que suceder. Lo que se me hizo muy interesante también acerca de estos estudios es de que, o estas investigaciones, ¿no?, es que dice que cuando uno pierde la confianza en otro, es muy fácil perder también la confianza en uno mismo. Y resulta increíble, ¿ja? Como, uh-huh. como muchas veces uno siempre lo pone exterior, exterior y exterior, pero al final, otra vez, siempre es uno mismo, es uno el que proyecta. Y a veces, yo creo que si lo vemos desde esa perspectiva, entonces podría entender el concepto que siempre he peleado contigo, ¿no? Es que no, ¿cómo va a ser el reflejo de lo que es uno, la persona? Y uh-huh. es ahí donde revisando esto, dije, oh, es esto a lo que se refiere. Sí, y aparte, o sea, es curioso porque uno piensa, bueno, cuando uno pierde la confianza en uno mismo, con más razón pierde la confianza en otro, ¿no? Pero es un círculo, o sea, si pierdes la confianza en alguien, pierdes la confianza en ti, porque dices tú, ¿quién fue el que fue traicionado? ¿O quién es la víctima? En este caso somos nosotros, ¿no? Cuando pierdes la desconfianza. Y entonces, ahí viene la culpa, y como viene la culpa, dice, ah, fue por mí, porque no hice esto, y entonces por eso empieza a haber esa falta de confianza en uno mismo. O sea, y viceversa, ¿no? O sea, lo podemos plantear de las dos maneras. Si pierdo la confianza en mí porque las cosas no suceden exactamente como yo quiero, ya sea en relaciones románticas o sociales o laborales, si no son así, entonces también empiezo, ¿no?, a perder la confianza. Y yo creo que esto se va incrementando cuando hay situaciones de ese tipo, por ejemplo, donde pensamos, bueno, es que me dejó o nos peleamos o tuvimos este problema porque a lo mejor yo no reaccioné o yo no hice lo que él quería que hiciera o yo no era... Entonces es ahí cuando la mente empieza a pensar, no era suficientemente bonita, no era suficientemente atlética o no era... Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es cuando nosotros mismos empezamos a perder la confianza y a perder el valor que tenemos hacia nosotros mismos de decir, no, es que no soy suficientemente lo que sea. Uh-huh. Sí, de hecho, cuando uno se enfrasca, por ejemplo, en el pensamiento del fracaso, ¿no? Es muy claro, ¿no?, que uno empieza a pensar que ya no va a poder confiar en otra persona plenamente o en uno mismo o en la vida inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no se entiende por qué le pasó eso, pero no hay nada tampoco que entender, o sea, el que lo entendieras, el que lo comprendieras, el que lo analizaras, o sea, le vas a encontrar miles de versiones. Eso es muy cierto. Bien dicen, ¿no?, que por ejemplo en cualquier discusión de uh-huh. pareja, de amistades, de lo que sea, siempre hay tres versiones. Una que le pertenece a cada persona, más la que fue otra que ninguno de los dos vio. Sí, y esa tercera puede ser de una tercera persona que lo está viendo desde otra perspectiva, y de esa otra perspectiva puede haber otra, y es un es un sinnúmero de cuentos imaginarios, ¿no? Sí. Pero bueno, lo más importante, como no tenemos mucho tiempo, queremos pues enfocarnos más que nada en tener confianza en ti, ¿no? Esa confianza nace de uno, y si la quieres tergiversar para sentir daño o culpa, pues mejor enfócate en otra percepción de la vida, ¿no? Como decir, ok, ahora la gente es más amorosa conmigo, o ahora las personas que se acercan a mi vida son más felices, son personas llenas de paz, o sea, puedes cambiar esa perspectiva y puedes vivir así, ¿no?, tu vida. Y yo creo que también una parte importante es el poder analizar nuestros propios, no sé cómo llamarle, talentos, o nuestras propias características, ¿no?, tanto emocionales como físicas, espirituales incluso, y decir, bueno, esto es lo que yo soy, y amar eso que somos nosotros, porque si nosotros no podemos amarnos, bien dicen, ¿no?, ¿cómo vas a amar a otros? Y yo creo que es lo mismo, si no tienes confianza en tus propios talentos, en tus propias habilidades, o sea, no vas a poder sentir confianza en otra persona, porque en realidad no es la persona en quien no confías, sino es en ti mismo, porque tú al no tener confianza en que en ciertas cosas siempre estás pensando negativa, no, pero es que no va a ser lo que yo espero, no, pero es que me va a fallar, no, pero es que... Entonces es uno, ¿no? Entonces yo creo que uno siempre debe de decir, ok, voy a confiar en esta persona, y siempre estar consciente de que puede ser o no puede ser, pero eso no va a dañarte a ti. El que la otra persona falle no te daña a ti como tal. Exacto, Carmen. Vamos a una pequeña pausa comercial y enseguidita volvemos. No pierdas la sintonía. Estás aquí con nosotros en Coffee Break. Volvemos. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así.

es más fácil poder llegar a ese acercamiento hacia otras personas. Y yo creo que en cualquier tipo, ¿no? No solamente confianza, sino relaciones sociales, laborales y qué sé yo. Al final de cuentas siempre es otra vez voltear a ver hacia nuestro interior, hacia lo que tenemos en nuestra cabeza, lo que nos decimos a nosotros mismos, a nuestro niño. Sí, retomando el tema de la semana pasada o antepasada, sí, ¿cuál pasada, era? Pasada. Y bueno, también Carmen, a mí me gustaría saber, ¿no? Ahorita en su vida, ¿sienten más confianza con todo lo que están viviendo, con todo su entorno, con todas sus amistades, con la pareja, con la familia, con los amigos? ¿O dicen, no, no confío? Porque uno puede, es lo más sorprendente, Carmen, que de repente tú ves a alguien, conoces a alguien, y tú dices, bueno, o sea, es una persona bien, bien buena onda, bien ligerita, o sea, de que todo mundo le habla, a todo mundo le cae bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente entablas una conversación y te empiezan a decir, no, yo no confío, o sea, en la gente, yo no confío en nadie, cuando tú veías todo lo contrario. Yo creo que... no sé, pero yo creo que es por eso, ¿no? Porque es, al final de cuentas, es lo que uno lleva adentro. O sea, es como cuando uno ve una mujer muy bonita y dices, wow, qué bonita es, o sea. Pero cuando empiezas a conocerla ya te das cuenta que en realidad está muy pobre internamente. Entonces yo creo que ocurre lo mismo. O sea, otra vez, la proyección que a lo mejor el resto de la gente tiene es favorable, es bueno. Pero otra vez, lo que va de aquí hacia allá es donde a lo mejor ya está esa crisis, ¿no? De confianza, crisis de uno mismo, de valor hacia uno mismo. Así es, Carmen. Y bueno, la pregunta del millón. ¿Confías en ti? ¿Es pregunta para mí o es pregunta sí, para el radioescucha? Para ti, para los radioescuchas, para nosotros. Fíjate que yo creo que hay... podemos reaccionar al entorno de diferentes formas. Uh-huh. Muchas veces yo sí creo que la confianza no es como que digas, ay, pues confío en ti del 1 al 10, como cuando le dicen uno al doctor, ¿no? ¿Cuánto te duele? Del 1 al 10. Yo creo que no, la confianza no es así. No es como decir, ay, pues confío en ella poquito, confío en ella un 7. O sea, no, yo creo que es, ¿hay o no hay? Entonces yo creo que cuando viene ese de, lo piensas, es donde a lo mejor ya no está tan firme, ¿no? Como quisiéramos. Y es ahí donde a lo mejor empezamos nosotros mismos a crear miedos. Y yo creo que cuando tenemos miedos es cuando entonces empezamos a pensar en situaciones, en no, pero es que sí, no, pero es que pasó, no, pero es que... Sí, exacto, también, ¿no? Es otro temita, ¿no? De que vienen las desilusiones, vienen las ilusiones atadas. Bueno, es otro tema que probablemente lo vamos a tomar en otros programas, ¿verdad? Tener confianza en ti obviamente va a hacer que la otra gente se sienta en confianza. Realmente no lo voy a decir, tal vez se va a escuchar fuerte, ¿no? Pero no es en ese sentido. Es decir, lo que la otra gente piense no importa. No lo estoy diciendo, pues que te valga, ¿no? No, simplemente estoy diciendo, la gente va a pensar lo que va a pensar, va a crear lo que quiera crear y creer, o sea, crear de su entorno, de su vida, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cuando tú tienes confianza en ti mismo, o sea, confías en tus pensamientos, confías en las decisiones que estás tomando, confías en el camino que estás siguiendo, confías en lo que ya hiciste, o sea, bueno, tal vez no fue la forma ideal, pero confío en que lo que hice, o sea, estuvo a mi alcance, ¿no? No algo que no podía hacerlo o evitarlo. Yo creo que es importante mencionar eso, o sea, cuando te refieres a que no importa el resto de la gente, a lo mejor, como tú dices, no es necesariamente el me vale y que piense lo que quieran, sino yo creo que es más enfocado al hecho de decir, es responsabilidad mía, el yo tener confianza en mí mismo y no darle esa herramienta a alguien más. No podemos esperar que alguien más venga a generar esas situaciones dentro de nosotros mismos. Y yo creo que es importante tenerlo en cuenta y no pretender que alguien más tome dirección de esos sentimientos dentro de nosotros. Sí, de tus emociones. Porque ahorita que acabas de decir eso, siempre me viene a mí un ejemplo, ¿no? De que dónde está tu control, tu botón, ¿no? ¿Está en ti o está por allá, en tu pareja, o con tu jefe, o con tu puesto, o con el dinero? Si lo pones externamente, obviamente, pues vas a estar vulnerable. Vas a estar vulnerable a todo, ¿no? Porque si dices tú, bueno, siento confianza porque en mi trabajo me halaga mi jefe, porque mis compañeros me respetan, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a generar el botón externo. ¿Qué pasa? Que cuando tu jefe ahora, bueno, tiene otra consentida, otro consentido, o los compañeros, pues ya no les caes tan bien. Entonces ahí viene esa desconfianza en uno y por ende en los demás. Así, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice para que ahora me traten así, ¿no? Entonces, ese botoncito de confianza debe estar en ti y darte cuenta que todo lo que está en tu entorno, llámese pareja, llámese jefes, compañeros de trabajo, amigos, familia, pues no van a ejercer en ti, o sea, esa paz que tú estás buscando. Y solo para agregar un poquito a lo que comentabas, yo creo que muchas veces también cometemos error cuando escuchamos a los demás, ¿no? Cuando nuestra confianza empieza a construirse al escuchar los halagos de otras personas, muchas veces nosotros nos sentimos bonitas porque 30 personas me dijeron de aquí allá a la puerta que me veía muy bien, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que es importante escuchar, sí, pero escucharnos a nosotros y creer lo que nosotros nos estamos diciendo. Porque como tú dices, o sea, ese botón, eso que es tan importante, vamos a hacerlo externo o interno. Y yo creo que sí, es importante escucharlo, pero venir de nosotros. Porque muchas veces, ¿cuántas veces nos vemos bonitas y nos decimos, no tanto? Entonces yo creo que es más importante escucharlo de nosotros mismos que escucharlo de alguien más. Sí, ese es también el amor propio, ¿no? Cuando hay el amor en uno, obviamente lo hay en todo el entorno. ¿Por qué? Porque aceptas lo que estás viviendo, ¿no? A veces pensamos que muchas veces confiar en alguien es de alguna forma como poner en riesgo nuestra persona, nuestro bienestar, nuestras propias ideologías, y yo creo que no debemos de verlo de esa forma. Nuestro bienestar siempre va a ser nuestra responsabilidad principal y debemos de actuar de esa forma. Es algo que no le podemos ceder a nadie más, ¿no? Es algo que nos pertenece a nosotros y debemos de ser nosotros responsables de esa parte. Así es, Carmen. Y bueno, casi ya llegamos al final del programa. Ya estamos recibiendo visitas. Entonces, en este tema, que la verdad tiene mucho, ¿verdad? Tiene mucha, mucha tela por donde cortar. Sí. Es un dicho, ¿no? ¿Mucha tela? Sí, ¿dónde cortar? No sé. Algo por el estilo. Y yo creo que, no sé, ¿qué te parece a ti para la próxima semana si hablamos un poquito más con respecto al amor propio que te genera esa confianza? Me parece muy bien. Antes de que terminemos, me gustaría hacer esta pregunta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder confiar en otra persona? Ok. Confiar en uno mismo. ¿Qué es lo que necesitas tú para confiar en otra persona? Uh-huh. Esa es la pregunta. Uh-huh. Ok. Esperamos ahí sus respuestas. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página de la radio www.sexylovradio.com en la pestaña de contáctanos, o ahí en Facebook nos pueden escribir donde está la publicación del programa, ¿no? Ok. Ya saben, entonces, y por ahí nos estaremos viendo en Facebook. Sí, así es, Carmen. Y bueno, nos despedimos el día de hoy. Que tengan un muy bonito resto de semana, un muy buen fin de semana. Que va a estar muy bonito, ¿eh? Confíen de que el clima va a estar bonito. Ya el día lunes se viene un poco de nieve, creo que el domingo. El domingo cambia y el martes y miércoles creo que todavía otra vez viene nieve. Y de ahí se vuelve a cambiar. ¿Quieres? ¿Fue un ello de...? Sí, de gusto. De gusto, ok. Pero hay que aprovechar también estos días, ¿no? Que va a estar así rico. Sí, va a estar bonito. empezando desde hoy, ¿no? Ya está más agradable. Sí. Y el día de mañana también, el día sábado sé que va a estar un poquito más agradable la temperatura. Así okay. que hay que aprovechar y tener confianza en lo que vayan a hacer. Bueno, nos despedimos, que la pasen súper, súper bien. Estuvo con ustedes Carmen Vargas y Janet Flores en Coffee Break. Hasta la próxima.